es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Estamos nuevamente retomando el programa que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva. Así que compañeros, amigos y amigas, les invitamos a sintonizarnos. Y la recomendación de siempre, algo que es alarmante, ¿no? Los accidentes de tránsito en el país se han incrementado y todo por la impericia de los conductores. Así que, señores, pedimos que hagan conciencia. Si usted maneja, no tome. Si tome, primero hágalo con moderación y luego no conduzca. La vida de los seres humanos están en peligro con ustedes, y eso es terrible que pase en nuestro país. Ese ya no es un asunto netamente del control del gobierno, es un asunto de cada uno de nosotros, que hagamos conciencia, que valoremos la vida, ¿no? Que manejemos con responsabilidad. Que se respete las leyes de tránsito que sí existen. Imagínense dolor enorme que se está causando en el país. Estas tragedias traen problemas a la sociedad, dolor en los familiares, pérdida de vidas, que es irreemplazable todo esto. Así que nosotros desde aquí del programa pedimos que cese ya, que pare ya las muertes por accidentes de tránsito. ¿Qué le cuesta respetar a los demás? ¿Qué le cuesta respetar las leyes? Yo no puedo entender que las empresas organizadas en el transporte que participan, socializan las leyes, luego a la vuelta de la esquina las violen. Eso es terrible. Tiene que haber un pare. Ahora dijo el presidente de la República que definitivamente se va a parar esta situación de muerte. También dijo que no es un asunto puramente del gobierno. Es un asunto de todas y de todes. Así que no se crea usted el Fittipaldi aquí cuando toma un vehículo. ¿Qué pasó? Es una cosa terrible. Nosotros saludamos desde aquí a todos y todas, a Danielito que está en la cabina de controles, que después de 15 días nos vemos aquí en el programa. Por pedirles disculpas a todos los oyentes, motivos de fuerza mayor, no fue posible sacar el programa al aire. Pero ya estamos aquí para conversar con ustedes y para tratar temas que a ustedes les gustan. Hoy tenemos la presencia nuevamente del doctor Víctor Hugo Rivadeneira, quien nos trae temas muy importantes respecto de la salud. Así que, Danielito, estamos aquí para trabajar y para seguir adelante. Bueno, la gente está enfiestada ya. A ver, para unos es el festejo el encuentro de dos mundos. Para otros es el genocidio, el primer genocidio que se hizo aquí en América Latina, hoy en América Latina, por parte de los españoles. Así que también les pedimos a festejar los unos con moderación y los otros también a hacer la resistencia desde afuera, pero con respeto, no a los demás. Oiga, no se llene el estómago de trago. Es terrible. Preocúpese por llevar bienestar a su hogar, ¿no? Cuidar el presupuesto de la familia. No derroche ese dinero que tanto cuesta a la sociedad obtenerlo. Así que nosotros desde aquí pedimos que actuemos civilizadamente, ¿no? Que no nos desbordemos en este nuevo aniversario la fundación de Quito. Así que por favor, respetémonos, ¿no? No interrumpamos la armonía en la sociedad. Así que nosotros clamamos desde aquí a que festeje, sí, pero con moderación. Bien, ya tenemos aquí la presencia del doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Y vamos a continuar, doctor, con la segunda parte de las flores de Bach, que tanto ha pedido la audiencia, que usted los trate. Bienvenido al programa Memoria Viva. Bueno, señor periodista, datos muy interesantes en la vida de nuestra sociedad es que en los hogares deben tener o tienen muchas amas de casa flores, y sin darse cuenta uno, realmente las flores irradian paz, tranquilidad, armonía. Hay cientos de flores, pero algunas tienen un trabajo demasiado específico. En este caso, nosotros nos acercamos y la radiación de la flor nos está llegando, nos está haciendo algo en nuestra casa. Y eso nos da tranquilidad. Entonces hay, por ejemplo, claveles, hay rosas, un pocotón de cosas, geranios. Y eso es positivo tener en casa. O sea, debería cultivar en la educación de nuestra sociedad, de que nuestras familias puedan disponer, más que sean floreros de plantitas, flores, ¿sí? Ahora, refiriéndome al caso de que prácticamente en el ser humano se manifiesta un poco de enfermedades psicológicas, un poco de enfermedades, por ejemplo, la gente impaciente, excesivamente crítica. La gente se encuentra muchas veces con amargura, falta de autoestima, falta de entusiasmo desmesurado. Hay apatía, indiferencia de fuerza, falta de voluntad para hacer las cosas. En estos casos, realmente es que las flores desempeñan un papel impresionante, las esencias florales administradas en la persona. O sea, logran prácticamente llegar a tener buena energía emocional, buena energía mental, para poder desenvolverse en la vida cotidiana, porque la vida que llevamos a veces es muy frustrante, es muy tensionada, y eso nos ayuda prácticamente a desenvolvernos. Las flores. Entonces, yo estaba hablando el otro día de que hay muchas flores en el mundo entero. Hay flores de Colombia, hay flores de Chile, hay flores de Australia, hay flores de California. Pero en el caso concreto, las flores más conocidas son las flores del Dr. Bach, que yo había indicado que se les extrae. O sea, las flores de la mañana se les pone a reposar en agua de manantial y que el sol les pegue en una botella de vidrio. Y esa agua es la que sirve de remedio. O sea, la longitud de la onda de la flor se ha grabado en el agua y se ha hecho remedio. Y eso se le añade un poquito de brandy y se administra en forma de gotas. Entonces, continuando con el nombre de las flores que estábamos examinando, de las flores del doctor Bach. O sea, tenemos una flor muy interesante llamada chicoria o achicoria. Son para personas que se preocupan mucho por los demás y quieren retenerlos juntos a ellos, como por ejemplo la madre o el cónyuge, excesivamente acaparados, que tienden a provocar un amor asfixiante y tratan de tener todo el control sobre la vida de aquellos que aman, sobre los hijos, sobre la pareja. Ofrecen amor, pero con condiciones. Puede ser útil para los que actúan como mártires, pero que esperan que se les agradezca todos los sacrificios que les han realizado a los demás. A menudo este tipo de individuos son extremadamente posesivos y egoístas, manipuladores, y necesitan que se hagan eco de la forma constante. Le encanta que les digan cuando se les quiere. Achicoria infunde la vibración del amor desinteresado. Aquí, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, en las parejas, o sea, por ejemplo, se despierta el celo, el control excesivo hacia los hijos, te están siguiendo qué es lo que hacen, y eso es malo. Hay que conversar, dialogar, pero en todo caso, esta flor actuando sobre los padres les ayuda mucho, ¿no? Y esta flor existe aquí en el país. Se llama chicoria la flor. Sí. Ahora, otra flor se llama la clematis o clemátide. Para personas soñadoras e incapaces de concentrarse, para aquellas que han perdido interés de día a día, para los que parecen preocuparse solo de sus fantasías porque suelen estar descontentos con la vida real, puede servir de ayuda a artistas incapaces de llevar a la práctica las cosas que están pensando hacer. Esta esencia puede tener un efecto muy estabilizador y ayudar a una persona a centrarse mucho más y a participar activamente en la vida diaria. Por tanto, la clemátide puede ser muy beneficiosa para los niños con problemas de aprendizaje y transmite la vibración del idealismo, o sea, de continuar la lucha por la vida. Esto es importante, porque le ayuda a la persona a tomar decisiones, le ayuda a encauzarse hasta tomar decisiones, y sobre todo en los niños, les ayuda a entrar en las esferas del aprendizaje. Hay otra flor llamada Crab Apple, que se llama manzano silvestre. Esta esencia es un magnífico purificador y puede ser útil para aquellos que no están satisfechos con su imagen. También puede ayudar a las personas que sientan vergüenza de su enfermedad. Para aquellos que se centran en sus imperfecciones, a menudo de manera exagerada, excesivamente preocupados por su apariencia, hasta el punto no de importarles nada más, puede ser muy beneficioso para aquellos que sufren de anorexia. Anorexia es que no quieren comer. Y bulimia, exceso de apetito, y para aquellos que se obsesionan con su peso. El manzano silvestre también ayuda a las víctimas de la violación e incesto que sienten sucias. También puede servir para las personas germofóbicas que tienen miedo a cualquier bacteria o microbio que puede contaminarles o enfermarles. El manzano silvestre infunde vibraciones de pureza. Hay personas de que no le quieren dar la mano a alguien porque se tiene miedo de contagiarse. Hay personas de que si algo ven que les cae un poco mal, tienen miedo de contagiarse, que o sea de cualquier enfermedad. Este remedio, Crab Apple, les ayuda a resolver ese problema. Hay otra flor llamada Olmo Blanco. Esta esencia puede ser de gran ayuda para las personas que tengan sentido de responsabilidad. Aquellos que entregan demasiadas cosas por hacer y no disponen de suficiente tiempo o energía para hacerlas, se encuentran totalmente saturados. En este estado suele ser temporal y a menudo experimentar una persona que suele ser responsable, pero que de repente se encuentran sobrecargados de trabajo. El olmo aporta la vibración de la responsabilidad. Hay muchas personas que están trabajando muy duro, o sea, excesivamente, y luego de eso temen caer, o sea, bajo la responsabilidad de que las cosas no pueden continuar. Es decir, este olmo les ayuda a estabilizar psicológicamente para continuar su vida mucho más tranquila, ¿no? La genciana es otra flor. Este sen está indicada para aquellos que sientan abatidos a menudo a causa de contratiempos y retrasos en la entrega de proyectos. Las personas que necesitan esta esencia suelen sentir cansadas, deprimidas, frustradas y descorazonadas, y a veces llegan a preguntarse, ¿de qué me va a servir tanto esfuerzo si no alcanzo nada? Este es otro de los muchos remedios que pueden ser útiles para niños con problemas de aprendizaje, que a diario se sienten incapaces de enfrentarse a sus tareas escolares. La genciana va asociada con la vibración de la fe. Otra flor se llama aulaga o gorse. Es para aquellas personas que carecen de toda esperanza y se sienten absolutamente desesperadas. La depresión en este caso es mucho más profunda que la asociada a la genciana. Las personas necesitan eulaga, suelen creer que eulaga los transmite la vibración de la esperanza. En este caso, hay personas de que en un momento determinado de la vida ya no esperan de nada, se sienten derrotadas. Entonces, en este caso, esta flor les ayuda a recuperar la confianza a sí misma. Hay otra flor que se llama brezo. Este remedio es para personas que solo se preocupan de sí mismas. Parecen atrapadas por sus propios problemas y es probable que sean hipocondriacas ante el menor problema de salud. Estas personas tienden a hablar sobre todo de sí mismas y no escuchan nunca a los demás. Puede darse una sensación de soledad y una ansia de atención. Relacionarse con estas personas resulta a menudo una experiencia agotadora debido a su necesidad constante de atención. El brezo infunde la vibración de la apatía. Hay este tipo de personas de que siempre tienen la razón, solo ellos y nadie más, y cuando se ponen a conversar siempre tendrán que imponer su criterio. Esta flor les ayuda a ser más equilibrados, o sea, sí, a ser más serenos. Esto es los efectos positivos que causan las flores. Nosotros a veces pasamos por desapercibido el mundo de las plantas, el mundo de las flores, pero sin saber los poderes curativos energéticos que tienen las flores. Así que aquí hay el remedio para todos, para aquellos que se creen que tienen la verdad, no, para aquellos dueños del bien y del mal. Aquí están las recetas para que usted ayude, se ayude, mejor dicho, a ser receptivo, a escuchar a los demás. Aquí está esta hermosa flor del brezo. También tenemos para aquellos, ¿no?, que son cohibidos, que no quieren dar la mano, porque a veces creen que se van a coger del codo. Entonces, hay para todos, ¿no? Para los egoístas, ¿no? Para esa gente arrogante, ¿no? Para todo hay. Así que préstele la atención a las flores, ¿no? Todo tiene su razón de ser en la vida. Ya más adelante daremos el correo electrónico del doctor para que usted se comunique con él y le pida consejo para la aplicación del poder curativo que tienen las flores. Yo, por ejemplo, he oído de algunas flores, algunas posiblemente las conozco, como es el caso de la chicoria, la climátide, la genciana y el brezo, ¿no? Entonces estas flores por algo están en el mundo. Solo falta al ser humano utilizarlas bien, aprovechar de esos poderes mágicos, digamos así, que no es la palabra correcta, para el beneficio de la sociedad. Adelante, doctor. Hay estas flores desempeñan un papel muy importante. Por ejemplo, el acebo o jori está indicado para personas que albergan odio, envidia, celos, desconfianza o pensamientos de crueldad o venganza hacia otros. Por ejemplo, en la ruptura de relaciones y divorcios, que a menudo fomentan sentimientos de rabia y negatividad, el acebo puede ayudar a eliminar estas emociones negativas. También puede ser útil para aquellos que experimentan sentimientos paranoicos. Por ejemplo, una persona paranoica, siempre hay que darle la razón de lo que habla. Cuando uno se le contradice, comienzan a dudar de uno. El acebo se asocia con la vibración del amor divino. Hay otra flor llamada la madre selva. Es una flor muy conocida. Esta esencia floral puede ayudar a aquellos que echan de menos el pasado, los llamados buenos tiempos, para personas que se aferran a los recuerdos y las nostalgias, y sobre todo personas mayores cuyos amigos y seres queridos ya han fallecido. También puede servir para aquellos que han pasado por un divorcio y aún dependen de recuerdos pasados, lo que les impide seguir con sus vidas. Puede ayudar en caso de ansiedad por una separación y la añoranza del hogar, sobre todo en niños que les resulta difícil ir al colegio o a campamentos de verano. La madre selva aporta la capacidad de cambiar. Cambiar porque muchas personas se reúnen o sienten sentimientos de las etapas que han vivido de la vida, de los comentarios que han pasado, de los sufrimientos. Siempre están hablando de esas cuestiones. Pero esta flor les ayuda a superar esa cuestión, o sea, para botar esta cuestión que les hace redundantes en la vida personal, les hace liberarse. Ahí está, señores, la enseñanza didáctica del doctor Víctor Hugo Rivadeneira respecto del poder de las flores. Aquí está la famosa flor madre selva, ¿no? Hay gente que verdaderamente conozco que se aferran al pasado, viven del pasado como que el futuro y el presente no existiera para ellos. Reivindíquese, ¿no? Sacúdase de esos prejuicios que tienen, que por diferentes motivos en la vida dejó de creer en el presente y en el futuro. No se sienta derrotado, sálgase de ello, de ese encierro que le ha provocado inclusive la exclusión de ciertas cosas hermosas que tiene la vida. Con esto a ver, Danielito, si nos vamos ya a un corte para retomar en la segunda etapa el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta

Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva y vamos a retomar la explicación sobre las flores de Bach. Pero antes de esto, tenemos aquí a Luis Xuño. A ver, ¿tú qué opinas hoy del poder curativo energético que tienen las flores? Extra micrófono, estábamos conversando contigo que antes existía, sobre todo en el campo, en los pequeños pueblos, el famoso baño de agua de rosas o de flores, ¿no? Así que brevemente, Luis, cuenta. Gracias, Hipólito, y gracias a todos los compañeros y al doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Verdaderamente, aquí hay dos unión de una cosa científica de Oriente y la unión ancestral milenaria de acá de los Quitos. Experiencia propia, mi madre, pues ella fue curandera ancestral, partera. Entonces nos mandaba a nosotros los hermanos mayores a recoger todas las flores. Yo me acuerdo que nos mandaba a coger la flor de Cristo, que ya le habían puesto el nombre, cambiado el nombre ancestral. La flor de Urcupaqui, que es como la, se me va el nombre, pero es como la orquídea, uh-huh. Ya, como la orquídea. Pero es, y iban las flores también del mortiño, las flores de la joyapa, uh-huh. En fin. Entonces yo como era muchacho, yo cogía las flores nomás que se asomaban por ahí y iba llevando. Su mamá decía, no, esas flores no sirven porque son flores negativas. Pero él al llevar hartas flores para curar, de eso le hacía un concentrado, como dice el doctor, le machucaba y le cernía y le salía una copita y eso se sacaba el zumo. El zumo, porque decía, este señor está con energías pesadas porque alguien con energía más fuerte le inyectó esa energía, entonces hay que limpiarlo, hay que sacarlo y tiene que tomarse ese concentrado de las flores y hacerse un baño por 3 días a la mañana y a la tarde. Entonces, yendo a este campo, la materia que existe en el campo de la foresta, de la botánica, es descubierta por los ancestrales. Uh-huh. Entonces, doctor Rivadeneira descubre, se alimenta de todo ese conocimiento ancestral, de las viejas enciclopedias que existen, ¿no? Entonces nosotros deberíamos volver a eso. Y hoy los yachaks, que se llaman o mirucos en nuestro dialecto quito, los mirucos quitus utilizan este baño. Y voy a ser muy sincero. Hace justo un año me pidieron que me haga un baño. Y cambié. ¿Al año? Hace un año me pidieron que me hagan un baño de estas flores y que tuve que comprar. Uh-huh. Y se cambia. Uh-huh. Fui a dormir en la casa como que me había pegado una mala noche esa del ciclo. Llegué a dormir. Y yo dije, bueno, ¿y por qué duermo de día? Era a las 6 de la tarde, pues yo nunca duermo esas horas. Uh-huh. Entonces me dijo, va a ir a dormir. Y me dormí. Pero era con flores que tuve que comprar en San Roque. Entonces, hago esa colación, que nosotros lo que pasa que es cultural. Una cultura oriental de Europa introduce otro tipo de sanidad, uh-huh. Otro tipo, pero utilizando las mismas plantas con otros nombres, pero variando ya la concepción de la creación. Entonces, aquí deberíamos nosotros tener un pedido, pero no entienden la academia, no entienden el gobierno. Y tenemos serios tropiezos. Aquí voy a hacer una especie como denuncia. Ahorita, involucrado con el doctor Rivadeneira, haciéndole como decir de mensajero, para pedir, porque le han acosado. En vez de dar un apoyo al descubrimiento médico, medicinal, milenario, que va a servir para la futura generación, mejor comienzan a crear una ley, un reglamento de que se coarte esta iniciativa científica. Y no solo que queda ahí. En Telesur salió una noticia de un científico francés que para descubrir un medicamento para que cure una enfermedad, una bacteria, esa enfermedad, costaba 800 millones de dólares. Eso dijo el científico hace un mes, 15 días. Pero aquí no se le apoya a los cientistas verdaderos. Y eso tenemos que hacer una causa común. Yo creo que, Hipólito, tú mismo debemos dar una mano a los compañeros que hacen hasta programa técnico, porque verdaderamente hay un acoso a la investigación científica. Así, señor, aquí el programa esté abierto, a este tipo de temas, y nosotros lo tocamos aquí de una manera científica, no simplemente alegórica. Así, aquí está, porque, a ver, si reflexionamos, la medicina, ¿de dónde sale? De las plantas, sino que ahora tienen el agregado químico. Es esa medicina que las abuelas, los abuelos curaban antes, hoy es esa medicina que la hacen en los laboratorios. Eso es todo, amables oyentes, así que el tratamiento es también científico aquí. El doctor, como su nombre mismo lo dice, él es preparado en una de las mejores universidades del mundo. Así que no es cualquier cosa. Cuando él viene al programa, viene con el conocimiento que él ha adquirido, con motivaciones de causa, para presentarse frente a estos micrófonos y llegar a vuestros hogares. Luis decía una gran verdad: regresar a las costumbres de antes. Por supuesto, claro, no a todas, a ciertas costumbres que son buenas para el ser humano. Pero como va el mundo ha sido atrapado por la voracidad del hombre, ya no queda no quedan espacios verdes, apenas un cierto cinturón por ahí alrededor de las grandes ciudades, y pare de contar. Es decir, que más tarde, si no paramos la depredación de la naturaleza, más tarde nuestros hijos, si es que superviven, verán a las flores en los cuadros de los artistas. Sí, ahí verán, ¿no? En libros, si es que quedan, porque ahora la tecnología virtual está ganando el camino al libro en físico, ¿no? Entonces, pero eso creo que la sociedad no puede dejar perderse, ¿no? La lectura, ese es tema de otro día, pero hagamos conciencia, nosotros cuidemos, preservemos la naturaleza para el disfrute, para el bienestar del ser humano. Vamos adelante, doctor, y siga con la explicación. Hay una flor que se llama mímulo. Esta esencia sirve para evitar el miedo a lo conocido. Por ejemplo, hay personas que tienen temor a caer enfermos, miedo a la muerte, miedo a la inestabilidad económica, miedo a ciertos animales, a los perros, a los gatos, o ven un grillo y salen corriendo. Entonces, este miedo a lo conocido es estabilizado por esta flor llamada mímulo. Hay otra flor más llamada alerce. Está indicado a las personas que adolecen de una falta de confianza en sí mismas y de autoestima. Estas personas suelen sentirse inferiores a los que le rodean. Con frecuencia tienen la sensación que nunca podrán tener éxito en sus empresas, así que se molestan en intentarlo. Hay personas que desde ya, o sea, piensan que todo les va a salir mal. Entonces, esta flor les ayuda a estabilizarse para que realmente adquieran fuerza para las decisiones que deben tomar. En ese sentido, la ayuda de las flores resulta impresionante. Hay otra la flor del pino. Esta esencia está indicada para los perfeccionistas, que nunca están del todo satisfechos con lo que hacen y a menudo vierten excesivas críticas sobre sí mismos, aunque no suelen ser críticos con los demás. Son perfeccionistas, es decir, que siempre tienden a hacer las cosas, según ellos, lo más perfecto posible de la vida. El pino silvestre transmite la vibración de la compasión. Otra flor se llama castaño rojo. Esta esencia está indicada para aquellos que se preocupan demasiado por sus seres queridos, causando a menudo una ansiedad y una sobreprotección desmesurada. Es probable que sientan un temor constante por el bienestar de los demás, porque les puede ocurrir algo malo. Está indicado para la sensación de estrés, ansiedad y temor que experimentan algunas madres al preocuparse en exceso de un coche que puede atropellar a su hijo. O cuando van al colegio, algunas esposas creen que su marido ha tenido un accidente si no llega puntualmente a su hogar. Otra flor se llama remedios de rescate, es una combinación de algunas flores. Entre estos hay la flor llamada heliantremo, ayuda a controlar el miedo y el pánico en las personas. Otra flor se llama heliantemo. Esta esencia puede utilizarse en situaciones de emergencia, puesto que ayuda a librarse del miedo, el terror absoluto y el pánico que acompañan siempre a estas crisis. También puede servir para calmar a los que acaban de tener una pesadilla. Normalmente, el estado emocional que trata esta esencia es temporal, pero puede ser muy beneficiosa para poder sobrellevar un estado de emergencia con menor estrés. El liantemo está asociado a la vibración de la firmeza. Esta cuestión de esta flor, que ayuda a tener más firmeza en las decisiones, es muy importante, porque a veces un ser humano puede dudar de lo que hace, pero le ayuda a tener firmeza la administración de esta esencia floral. Tenemos otra más llamado esclerantus, o remedio floral, que está indicada para aquellos que experimentan verdaderos conflictos consigo mismo cuando tiene que decidirse. Tienden a ser muy indecisos y a menudo tratan de evitar el tema de un modo u otro antes de tomar una decisión. Esta esencia también puede ser útil para aquellas personas que sufren altibajos, alternando optimismo y pesimismo o alegría o tristeza con gran rapidez. El esclerantus infunde vibración de equilibrio. La verbena. O verbena, la flor de la verbena. Esta esencia ayuda a las personas resueltas que sientan la necesidad de tener siempre la razón, sin importarles nada. Tienden a defender sus creencias con fanatismo, al tiempo que tratan de convencer a los demás de la verdad que para ellos parece tan evidente. Dado que estas personas suelen tener una gran energía, llegando a su entusiasmo hasta límites extremos, es probable que se agoten con el tiempo. Las personas que responden a este perfil suelen ser maestros, profetas, proselitistas, políticos. La verbena aporta la vibración de la moderación. El vino, la flor del vino. Este remedio floral está indicado para gente despiadada, dominante, controladora, inflexible. ¿Creen realmente que el fin justifica los medios? Este tipo de personas suelen ocupar cargos de autoridad o poder y casi siempre ansían más. También tienden a pensar de modo rígido y dictatorial. Muchas de estas personas son líderes natos o, de ser equilibrados, pueden ser organizadores con éxito. La esencia de la vida ayuda a captar de nuevo el equilibrio interior y la flexibilidad. Ahí está la famosa flor del vino. amable oyente, no le dice que se embriague con vino, que tome vino, sino que haga uso de la flor del vino. Así que en estas fiestas no vaya a confundir la enseñanza que nos está transmitiendo el doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Hay toda planta, toda flor tiene su razón de ser. Es cuestión de tener el conocimiento, y si usted no lo tiene, déjese guiar por las personas como el doctor Víctor Hugo Rivadeneira, que tiene el conocimiento necesario. Le estoy pidiendo que por favor dé el correo electrónico para que ustedes puedan comunicarse con él. Hay otra flor llamada rosa silvestre. Esta esencia floral puede servir de ayuda a aquellos que creen que su suerte en la vida nunca cambiará. Tienen una sensación de apatía y resignación ante su situación y creen que no se puede hacer nada para mejorarla. Parecen considerar sus circunstancias como irreversibles y opinan que no hay posibilidad de mejora en el futuro inmediato. Los individuos que pueden beneficiarse de esto poseen discapacidad física o alguna minusvalía, personas que padecen una enfermedad terminal, inválidos que dependen de otras personas para realizar sus necesidades básicas, así como aquellos que se consideran víctimas de abusos. La esencia de la rosa silvestre aporta la vibración de la motivación interior. Qué bueno la explicación didáctica. Y a ver, Danielito, si nos vamos con un corte musical, no sé si es posible. Sombras mientras fuma el volcán en este quinto, ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto al mirar como al pensar en ti. El mundo en su mitad me trajo la montaña, los brotes del cholán y lo que fuiste, gorrión del capulín, espuma del arupo y el cielo del ejido que con sus abrigos me envolvió contigo. Cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el sol en la Alameda. Allá en el panecillo, al vuelo de cometas, navegan los recuerdos de aquel amor que en Guapulo la luna cobijó nuestros besos, mientras la neblina acariciaba las laderas, las tejas y adoquines, impávidos testigos de este amor, retoman el eco de tu adiós. Mientras camino por el centro, siento tu voz entre suspiros, soñando con el tibio beso de recuerdo. Thank you. cuando vuelve a abrir, cabalga un arco iris, el sol vuelve a brillar en nuestro quid. Renace una canción de eucaliptos y tórtolas que en pos de un nuevo día inunda el corazón. A soñar como siempre Quito, en Quito siempre. Bien, amables oyentes, regresamos al programa Memoria Viva. Ya doctor, para despedirnos ya de la audiencia, tenga la bondad. Bueno, yo creo que estos datos sobre el poder curativo que tienen las flores es muy importante y se ha manejado muy poco en medicina. Nuestro país realmente es un inmenso bosque de flores. Hay en todas las latitudes, en la sierra, en el oriente, en la costa, flores que pueden servir para estos propósitos de ayudar a estimular, a ayudar a las sobrecargas psíquicas emocionales. Pero en Ecuador realmente no se ha realizado un estudio profundo de flores. O sea, sin embargo, se puede hacer un estudio muy especial por cada persona, partiendo de las flores que conocemos, del clavel, de las rosas, de otras más que se pueden encontrar, para ver si vibran o no con la persona para administrarle la esencia de tal flor, porque además se puede también preparar haciendo hervir un momentito y ahí sale la esencia de la flor en el agua, y luego añadir el brandy para tomar en gotas. Bien, amables oyentes, hemos llegado ya al final del programa, nuevamente reiterándoles las disculpas debidas a ustedes por no haber salido al aire hace dos sábados atrás. Así que, amables oyentes, cuídense, si es que festeja las fiestas de Quito, hágalo con moderación, no se exceda por favor. Este es un pedido de la radio, es un pedido del programa. Con nosotros será hasta el próximo sábado, Danielito, que está en la cabina de controles. Gracias, Daniel, y usted sí sabe festejar las fiestas con moderación. Así que cuide el inmenso plantel botánico que usted tiene. Así que usted le pegó centro, usted tiene flores. Contáctese con el Daniel, que él le soluciona el problema. Nos vemos hasta el próximo sábado. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentaron la radio revista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Hasta el próximo sábado, en otro encuentro intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo.